corazón se marcha contigo, es como un reloj. Se marcha contigo, es como un reloj que detiene su andar esperándote. Cuando tú no estás, se esconde mi sonrisa y en mi soledad.